tanto te extraño. El tiempo que dejé pasar es tiempo que no me enseñó a olvidarte. Es bien sabido que luchar para olvidar un gran amor te duele. Son tantas noches sin dormir con tu recuerdo junto a mí. ¡Qué intenso! Es mi lamento por no tenerte. Me estoy muriendo. Te extraño, amor. Cuando la luna ya no brilla porque no me abrazas. Cuando tu foto me sonríe pero ya no me hablas. Al escuchar esa canción que nos decía con amor te quiero. Te busco y no te encuentro. Como te extraño, mi amor, has hecho de mi vida la más triste. Como te extraño. Es tiempo que no me enseñó a olvidarte. Es bien sabido que luchar para olvidar un gran amor te duele. Son tantas noches sin dormir con tu recuerdo junto a mí. ¡Qué intenso es mi lamento por no tenerte! Me estoy muriendo. Te extraño, amor. Cuando la luna porque no me abrazas. Cuando tu foto me sonríe pero ya no me hablas. Al escuchar esa canción que nos decía con amor te quiero. Te extraño, amor. Cuando amanece y en mi piel tu cuerpo ya no quema. Cuando al mirar gente pasar te busco y no te encuentro. Como te extraño, mi amor, has hecho de mi vida la más triste.